hablábamos de hacedores de la cultura, gestores, ¿no? Y sensibilidad recién, y creo que todo eso tiene que ver con lo que vamos a presentar ahora. Con nuestro entrevistado. Exactamente, con nuestro entrevistado y con la obra que se viene al Teatro Español de Santa Rosa. Estoy hablando del equilibrista que sigue la ruta de los éxitos, podemos decir, porque realmente le ha ido muy bien desde su estreno a esta obra. Y aquí no va a ser la excepción, se vienen sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de septiembre con entradas casi, te diría, completas. ¿Agotadas? No voy a decir agotadas, pero sí completa. Está o sea, que el que quiere ir, el que se está enterando, que corra al teatro o a... por la página web va a sacar la entrada. Exactamente. Para no quedarse sin un lugar. Lo vamos a presentar a él. Estoy hablando del protagonista de esta obra que cumple muchos roles. Le ha tocado, ¿no?, estar en muchos roles en esta obra en particular. Estoy hablando de Mauricio Dayud. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hola, Camila. ¿Cómo estás vos con esta presencia? Una. Bien, bien, muy contento. Muy contento porque, bueno, vengo haciendo una gira grande por muchas ciudades del país, por afuera. La semana pasada estuve en Montevideo, Uruguay, hace unos meses en Madrid, en Tel Aviv. Y lo que pasa con el equilibrista es extraordinario. Entonces, me genera una expectativa enorme cada vez que voy a llegar a una ciudad nueva. Totalmente. Y decíamos que es una obra que te transporta por distintas emociones, ¿no? Emociones que vos has sabido conjugar muy bien en un unipersonal. ¿Cómo es eso? A ver, son cosas que pasan en el teatro, de las que uno no se puede apropiar. Porque cada vez que uno empieza a ensayar una obra... tiene que sentirse un principiante y arrancar de nuevo para ver si la magia se da. En El Equilibrista pasó, es la historia de mi familia, pero el público encuentra su propia historia. Y lo que yo quería lograr contando la historia de mi familia, que era un poco resignificar mi vida, es lo que logra el público cuando ve el espectáculo. Es algo muy hermoso lo que pasa. No sé si lo puedo traducir tal cual, con palabras, porque es una emoción muy grande la que produce El Equilibrista. Y lo curioso es que lo produce dentro de un espectáculo muy divertido. O sea que, como me dicen muchos espectadores, durante El Equilibrista se va... hasta el precipicio riéndose y se vuelve hasta que en un momento se cae en la emoción. Es muy lindo, o sea, a mí llevo ya casi 600 funciones y cada noche me gusta hacerlo como si fuera la primera vez. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo te conectás con esas emociones cada función? Porque es como vos decís, ¿no? Son más de 600 funciones que venís desarrollando desde el estreno. ¿Y cómo se encuentra nuevamente o cómo se descubre en cada parte de ese guión, de ese libreto, para poder comunicárselo a que está del otro lado? Mira, viene solo porque es parte de mi propia vida. Entonces casi siempre en cada función me sorprende en lugares que no lo espero. Yo tengo que preparar mi cuerpo, tengo que preparar... a ver cómo sería tengo que tener muy dispuesta todas mis habilidades, porque toco un instrumento, porque hago equilibrio arriba de una cinta, porque manejo 30 objetos, porque soy maquinista a la vista del público, soy mi vestidor a la vista del público. O sea, tengo que hacer un montón de cosas, estar preparado para hacer un montón de cosas que suceden arriba del escenario, pero mientras ocurren esas cosas es que me sorprende la emoción por algún tramo del espectáculo que ha sido un tramo de mi vida real. Entonces, no lo puedo evitar, eso me, me tiene siempre muy conectado porque es parte de mi vida y de lo que yo quería hacer también, ¿no? Yo quería resignificar un poco mi vida, redignificarla, darle el valor que me parece que tiene, como la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Yo sentía que vivimos un poco ninguneados por los condicionamientos sociales, por valemos por el barrio donde vivimos, por el auto que tenemos, por el carro que ocupamos, por un montón de cosas que no tienen que ver con lo que yo sentía que deberíamos valer de verdad, ¿no? Y nada, cuando comparto eso y coincido con tanta gente, no puedo menos que emocionarme. Sí. Es hermosa esa coincidencia. Y quizás también, Mauricio, en esto de que es un poco de tu vida también, por eso la gente, ¿no?, se siente reflejada en ese, no sé, pienso en el día a día o en lo que pasa. Yo quería preguntarte cómo fue sentarte a escribir esto y después también actuarlo, ¿no? Como estuviste en las dos partes, porque imagino que por ahí en otra... En otras actuaciones, novelas, quizás vos ya tenías el libreto, el guión y tenías que poner tu cuerpo, tu voz para actuarlo. Pero acá vos estás desde los dos lados, ¿no? Y sí, es, la verdad que es una combinación perfecta. Yo siento que se actúa para los demás, pero se escribe para uno mismo. Y entonces esas dos partes hacen un todo imbatible. Cuando algo funciona muy bien arriba del escenario, yo advierto de dónde salió, por qué lo ubicamos ahí, por qué lo ubicamos así. Eso también le da mucha vitalidad al trabajo, ¿no? Yo al haber producido espectáculos, también he tomado decisiones que tienen que ver con lo que el público ve. Entonces la aceptación me da mucha satisfacción. Me imagino. La prensa ha hablado de una joya del teatro argentino. ¿Cómo sentís eso cuando llegan esas buenas críticas? Nah, es un montón, sí, es un montón. Te sorprende porque, por más que uno se la tiene que creer para crear algo, es por un rato que uno se la cree, ¿no? Para animarse. Pero cuando está terminado y uno la presenta al público y viene los espectadores, los críticos, los jurados, uno ahí vuelve a ser el mismo pollito que es siempre. Y en este caso, habiendo recibido, por ejemplo, el Conex como mejor unipersonal de la década, es un montonazo con la cantidad de actores argentinos que hay, la cantidad de espectáculos que hay, haber sido elegido. Realmente. Uno tiene como que hacer un esfuerzo para pasar por encima y creer que uno no es uno. Están elogiando a todos los que hicieron grandes espectáculos, ¿no? Porque es un trabajo, el teatro es un arte colectivo. Yo lo llevo adelante porque es un unipersonal, pero hay un granito de arena de mucha gente. Y me imagino también hay muy buen uso de la escena, dice, del escenario, de las luces, desde la iluminación. ¿Quiénes te acompañaron en esto? Tengo entendido que ahí la dirección que vos la derivaste en César Brie lo hizo a distancia, digamos, todo el acompañamiento. ¿Cómo fue eso? No, hubo un tramo que estuvimos juntos trabajando en los comienzos del espectáculo, porque coincidió con que César estaba en Argentina, él vive en Italia. Ah, bien. Pero estaba en Argentina y trabajamos toda la primera estructuración del espectáculo, después él volvió a viajar a dar un taller afuera. En ese lapso yo hice realizar todos los objetos, la escenografía, y él volvió y antes de que se fuera el espectáculo ya estaba casi montado en su totalidad. Se ha ido puliendo, hay un asistente de dirección que se ha encargado de eso, y hemos ido mejorándolo mucho a medida que han ido transcurriendo las funciones, porque yo soy un poco un obsesivo que no descanso ni los lunes, que descansan todas las compañías. No, y también tantas funciones, ¿no? Vos sí, sos más autoexigente, sí. Claro. Sí, ayudan a perfeccionar, se va puliendo. La gente, el espectáculo, yo siempre digo que hasta que uno no hace por lo menos 50 funciones, no termina de entender exactamente lo que quiso crear, ¿no? Porque la gente te va dando el pulso que uno tiene que llevarle al espectáculo. El silencio del espectador, la risa del espectador, la comprensión del espectador, nos van enseñando a cada rubro, al autoral, al actoral, incluso al de la música, cómo tiene que ir uno trasladando el espectáculo. Ni hablar. Mauricio, y vos hablabas del tema de recordar un poco el tema del acondicionamiento que una vez se nos pone como sociedad, el tema del barrio, de hasta del auto, mencionabas, de cada uno. ¿Y cómo era tu barrio y cómo era también tu familia, ¿no? Que te llevó a escribir esto, porque hablamos, ahí se habla mucho de cómo te marcaron también de buena manera, ¿no? Las tradiciones. Bueno, yo me crié en un barrio que se llamaba La Cantarilla, en Paraná, en Entre Ríos, un barrio picante, pero también con muchos vecinos que ante cualquier cosa se convertían rápidamente en padre, madre, tutor o encargado y ponían las cosas en su lugar por los errores que producía la infancia. Es un barrio que me marcó porque yo siento que en la calle donde nací vi todo lo que vi después. Fue como Borges detalla lo que es el Aleph, que es un punto del cual se ven todos los puntos. Para mí la calle Libertad fue un poco eso. Tuve posibilidades de viajar y puedo decir que he visto bastante, pero creo que todo lo que sé, primero lo vi en la calle Libertad. Claro. Pero en el espectáculo hay un segmento que es el corazón del espectáculo, que representa a mi familia, y eso no me ocurrió en mi barrio, ocurrió en Italia, por una casualidad, yendo a filmar una película. Yo llegué a Belgrado, a Yugoslavia, donde tenía que filmar, y como estaba lloviendo, me dieron 2 días libres y yo decidí ir al pueblo donde había nacido mi madre y mi abuela. Mi abuela me había dicho que no quedaban familiares, que no recordaba la dirección, que no fuera. Y yo fui igual, y golpeando puertas y diciendo el apellido de mi abuela, encontré una familia, y esa familia conocía a la familia de mi abuela, me llevó a una casa donde ya se habían acercado varios familiares que esperaban ansiosos mi llegada, y cuando estábamos ahí hablando con ellos, llegó la hermana de mi abuela, que estaba en la misa y le habían ido a avisar que yo estaba ahí. Y bueno, cuando esta mujer llegó, me dio un abrazo muy emocionado. Yo también estaba muy emocionado porque no sabía que mi abuela tenía familiares. Me imagino. Y ella me había dicho que no había nadie. Y por encima de ese abrazo empecé a ver las caras de toda esa gente que estaba ahí, y empecé a ver los parecidos con los de mi familia original. Y a partir de ahí, bueno, está contado en el espectáculo, está desarrollado lo que me pasó y lo que pasó con mi familia cuando volví y se enteraron de que todo esto era cierto y que había algo que ya nos cambiaba para siempre, ¿no? Mi abuela, mi familia no terminaba en mi abuela, había mucho más. Y por una razón que también está en el espectáculo, mi abuela nos decía que no quedaban familiares y que no sabía la dirección de dónde había vivido y que no fuera. Claro. Bueno, fue algo muy muy potente, muy que cambió mucho mi lugar en la familia y por supuesto la de mi mamá directa, que no sabía que también tenía una gran familia italiana. Que la esperaba y para la cual viajó después y se reencontraron. ¡Qué lindo! Con vos ahí. Muy conmovedora. ¿Pudiste presenciar eso? Sí, porque tremendo. Yo vine con la condición, traje un montón de regalos y de fotos para mi abuela, con la condición de que ella hablara con su hermana cuando yo viniera. Y yo llamé y le dije a mi abuela que tenía que hablar. Mi abuela me pidió que cortara, me dijo que no, que esperar, que esperar un rato, que no estaba preparada, que no quería hablar. Le dije que sí, que si no hablaba no le daba nada de lo que había traído. Entonces ella me dijo, bueno, espérame acá. Yo la esperé ahí en el living y pasaron 15 minutos, no venía, 20 minutos y no venía. Y en un momento entró vestida y peinada como para encontrarse personalmente con su hermana. ¿Quizás ya presentía algo, intuía algo? ¿Ella? Sí. Ella sabía todo lo que había pasado. Ella no había vuelto y no había escrito nunca más porque ella había quedado embarazada de mi abuelo. Mi abuelo había tenido que venir a América en el primer barco que zarpó por la vergüenza que le había dado dejar embarazada a una chica de 19 años. El pueblo no lo pudo soportar y él se fue. Le empezó a mandar cartas todos los años y mi abuela nunca recibió ninguna porque la hermana y la mamá se las escondían para que se lo olvide, para que no lo vea nunca más. Y un día, cuando ya habían pasado 5 años, mi abuelo le mandó con un familiar los pasajes para que viniera a la Argentina porque quería conocer a su hija, que era mi mamá. Y ahí mi abuela se enteró de lo que había pasado y se fue, como él, en el primer barco, sin hablar y sin saludar nunca más ni a su mamá ni a su hermana. Wow. Su mamá falleció diciendo, ¿dónde está la Giuseppina?, que era mi abuela. Y esa historia yo me enteré esa noche, cenando con todos, cuando pedí que me llevaran a la casita donde había vivido ella. Ahí alguien de mi familia me dijo, ¿vos sabés por qué tu abuela hace 55 años que ni escribe, ni viene, ni llama por teléfono? No, yo no sabía. Ella cree que no tenemos familiares. Me dijo, no, ella sabe, me dijo. Entonces me contó esta historia. Cuando yo llegué y la vi a mi abuela me dijo, explotó la bomba en Italia. No, me muero. No, Mauricio, tenés para escribir ahí muchas una obra y una novela obras. También, te digo, ¿eh? Sí. Es increíble. Sí. Como para que también no te emocione y emocione a la gente también. Exactamente. El éxito. Porque... Exactamente, sí. Y sí, me sí. imagino que también para vos, sobre digo, todo, actuarlo y todo lo que conlleva. Sí, sí. Y lo que ha significado que mi abuelo y mi abuela... habitantes anónimos representen a una enorme cantidad de inmigrantes italianos, españoles, polacos, judíos, árabes, de todo tipo, porque los espectadores que vienen, muchos tienen ascendencia de inmigrantes y se sienten absolutamente reconocidos por la historia, porque este tipo de historias los han atravesado a todos, ¿no? Totalmente. Mauricio, bueno, desde ya muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, y invita a toda la gente y que se preparen para pasar por distintas emociones para ver El Equilibrista. Sí, lo voy a invitar con una estrategia que tuve para estrenar el espectáculo en Buenos Aires ya hace 3 años. Y lo hice a pedido de algunos amigos que me garantizaban que El Equilibrista es teatro con garantía. Porque si de verdad no les llega a gustar, yo en La Pampa, como en todas las ciudades a las que voy, lo voy a esperar en el hall para devolverle el dinero de las entradas. Lo dudo mucho que haya, a lo sumo va a haber muchas felicitaciones, pero dudo mucho de esto. Muchísimas gracias, pero, Mauricio. Bueno, un placer, gracias por esta charla. Abrazo enorme. Chao.